lleguen acá a Radio Ballena. La señora Ana María fue una señora que llegó por aquí más o menos en los años 90. Ahí la conocí yo en el 94, arriba de los indígenas, arriba, una parte que se llama Dos Bocas. Ya en el 96 que me trasladaron aquí a Punta Ardita, me la encontré de nuevo. Pero ya me la encontré a ella elaborando un proyecto de iguana. Ella hizo su proyectico, hizo su jaulita y todo eso, pero las iguanas no tuvo éxito porque las iguanitas se le morían, a veces se le iban. Y también la gente como que abusó de ella y se le comían las iguanitas. Y también me ayudaba ya a darme clase a los niños de inglés. Ay, incluso que hasta me enseñó un cantico, que es lo único que me acuerdo de ella, que dice, pollito, chiquen, gallina, gen, lápiz, pensil, la pluma, pens. El techo, sirén, el piso, flor, la ventana, window, la puerta, door. Ana María, yo te recuerdo mucho, soy muy buena amiga contigo y donde estés que te encuentres bien, oíste, te quiero mucho Ana María, Ana María. Ya, yo le dije, soy Edelmira Banega, acordate de Punta Ardita, oíste, cuando comíamos arrocito con la mano y de pronto vasito.